I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. Now that you are there, standing by the door, thinking to forget. Y aquí estamos en El Ritmo de Nuestra Tierra con Rodrigo Muñoz. Buenos días, Rodrigo. Un día más aquí, Marina. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué a gustito hoy, miércoles 17 de octubre. Otra vez aquí presentando la agenda musical de Talavera de la Reina y su comarca. Y traemos invitados, como siempre. Claro, eso te iba a preguntar porque, bueno, ya saben que en este espacio daremos a conocer toda la agenda musical que vaya a haber a lo largo de la semana, pero sobre todo iremos conociendo estos artistas de nuestra comarca. Hoy concretamente creo que nos traes a alguien de la comarca de La Jara. Sí, sí, de Puente del Arzobispo directamente, y quiero que recibamos con un aplauso aquí en Petit Comité, en el estudio número 2 de Oír Radio, a Corina González. ¿Qué tal, Corina? ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Aquí esperando tu llegada. Estamos ansiosos. Te traemos aquí para que nos cuentes un poquito sobre ti y sobre tu experiencia en el programa de Castilla-La Mancha Media, que, bueno, eres la ganadora. Enhorabuena, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué se siente? Pues la verdad que estoy súper contenta porque ganar ya es todo un privilegio, pero cuando además reconocen tu trabajo personal de cantautora, pues muchísimo mejor. Bueno, Corina impactó en el programa porque fue con sus canciones propias. El programa se llama Estando Contigo. Eso te iba a decir, que estábamos hablando, para poner en situación a nuestros oyentes, de CM Media. Exactamente. Un programa que se llama Estando contigo, Busca su estrella. Busca su estrella. Y que ha sido un concurso de cantantes de aquí, ajá, de la tierra, y que ha ganado, bueno, de toda la tierra, de toda Castilla-La Mancha, y que hemos tenido el privilegio de que sea precisamente una, bueno, pues una persona que pertenece aquí a la comarca, a Puente del Arzobispo. Talaverana y de Puente del Arzobispo. No sé cómo es el gentilicio de allí, tú lo sabes, no sé. Puenteña, ¿no? Bueno, sí. Pues Puenteña, quien haya ganado y que encima tenemos el privilegio de tener hoy aquí. Gracias por venir. Nada, un placer. Bueno, pues Corina, cuéntanos un poquito más sobre ti. Ya sabemos que eres de Puente del Arzobispo, de Talavera. Bueno, de Talavera, vives aquí en Talavera, ¿no? Sí. Supongo. ¿Estudias aquí? ¿Estás trabajando? ¿Que está de paso por Talavera? Oye, ¿estudias o trabajas? Estudias o trabajas. Pues llevo aquí viviendo 8 años y trabajando ya pues casi 15. ¿Sí? Estuve trabajando un tiempo, en 12 años en una asesoría. Y ahora actualmente trabajo para la empresa que se dedica a todo el tema del sonido, iluminación de los teatros y las salas culturales, así que también trabajo de técnico de sonido y de luces. Ajá. ¿Cómo entró la música en tu vida? Pues desde pequeñita siempre estaba canturreando por casa y solo me escuchaban, claro, mi familia y mis vecinas, y todo el mundo decía que lo hacía muy bien. Digo, pues venga. O sea, llevas toda la vida con la música. Toda la vida. Luego llegó el fenómeno Operación Triunfo, que me pilló con toda en esa edad de 15-16, y claro, pues ya era como, yo pensaba, pues si yo también canto lo que cantan ellos, y me grababa las galas y lo veía todo, hasta que un día vinieron a tocar a mi pueblo, me subí y ya no me volví a bajar del escenario. ¿Intentaste participar en Operación Triunfo? Sí, lo intenté 4 o 5 veces. Y nada, en el último de 2011 pasé todos los castings hasta llegar a Barcelona y me quedé a 3 castings de entrar. Pero bueno, una difícil, experiencias nuevas. Es muy difícil, es que se presenta muchísima gente. Sí, muchísimo. Yo me quedé entre los últimos 80, y decir, bueno, de 10.000 personas entre los últimos 80, pues por lo menos. Claro. Musicalmente hablando, ¿en qué has estado? ¿Has estado en alguna orquesta? ¿Alguna? Pues he hecho un poco de todo. Tenía duetos, cuartetos, de lo típico de las BBCs, bodas, bautizos y comuniones. La BBC. Y empecé en una orquesta. Uh-huh. Empecé en una orquesta en el 2004 y luego pues todo lo que me ha ido surgiendo. He tenido un par de grupos de rock, he actuado en solitario, he colaborado con compañeros. Hice hace 11 años otro programa de la cadena de Castilla-La Mancha, que era como una Operación Triunfo, pero regional. Y quedé finalista y eso fue en el 2007. Y luego ya a partir de ahí, pues... No has parado. No he parado. ¿Qué proyección puede tener para ti el haber participado en este concurso y sobre todo el haber sido ganadora? Proyección yo creo que es dar a conocer la música que hago, más allá de lo que son los límites de aquí de Talavera, que es donde he solido tocar últimamente. Porque lo bueno de este concurso, Rodrigo, corrígeme si me equivoco, es que sobre todo os exigían que presentarais canciones vuestras. No es una exigencia tanto... Bueno, a ver, si las tienes, es una exigencia porque... Es que vamos a recordar que Rodrigo también participó. Yo participé, sí. Eso, quedó hasta la semifinal. Y el jurado, que lo componían pues gente de que había estado también en Operación Triunfo y no sé si os acordáis, Raúl, el cantante. Bueno, gente famosa que ha estado ahí en... digamos en el éxito y ahora mismo está en un segundo plano pues haciendo sus cosillas también con sus canciones nuevas y tal, pero que ya no se les escucha tanto como los que salen ahora, ¿no? Pues esta gente aboga mucho por las canciones propias y no te lo ponen como exigencia del guión, pero sí te dicen, ya que tienes canciones tuyas, si las tienes, preséntalas, date publicidad. Claro. Yo creo que esa forma de pensar es muy buena porque... hay otros conciertos que te vetan, ¿no? Concursos. Que te vetan y te dicen, venga, algo conocido, ¿no? Algo comercial. Y bueno, yo a esto de las canciones que estamos hablando, yo quería preguntar a Corina, ¿qué estilo de música te gusta escuchar y qué estilo de música te gusta tocar? Porque a veces es diferente. Yo no sé si en este caso tú en casa o en el coche, ¿qué tipo de música escuchas? Y luego en los conciertos... ¿A dónde quieres llegar con tu estilo? Bueno, pues la verdad que el abanico de música que me gusta es súper amplio y el que puedo tocar con la guitarra es limitado. Bueno. Entonces me gusta todo, me gusta mucho la música latina, puntualizo, no reggaetón. Ah, vale. La música latina, lo que es latina, me gusta mucho Gloria Estefan, Marc Anthony, ese tipo, ese rollo de música. Y por otro lado también me encanta el rock, me encanta el pop, me encantan las baladas, digamos que... cada género de música, cada estilo musical te aporta algo a la hora de luego pues tú buscar un hueco, un camino o inspiración o lo que sea. A la hora de tocar, pues lo que puedo, como suene, no bueno. Sé, soy un poquito, según, no tengo una idea fija de decir voy a hacer pop, voy a intentar hacer rock, sino hago lo que me sale. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito? Que vale. Yo creo que ya, a mí ya me están entrando ganas de poder escuchar. Yo necesito música en directo ya. Venga. Corina, ¿con qué nos vas a sorprender esta mañana aquí, bueno, esta mediodía de miércoles aquí en Oíd Radio? Bueno, pues para que la gente que tampoco ha podido ver el programa porque se emitía por las mañanas y hay mucha gente que trabaja, pues voy a hacer un par de canciones de las que he hecho durante el programa. Para ¿cuál? Que la desvélame gente el título, desvélame el título. Voy a hacer una canción que se llama Cartas al Cielo, que es muy bonita. Es una historia de cuando se te va un ser querido, la relación que sigues teniendo con él aunque no esté. Ese vínculo que, aunque los demás estemos aquí en la Tierra y otros en el cielo, pues ese vínculo que sigue existiendo. Vamos allá. Corina González. Cartas al cielo. Hoy desperté como aquel día. Se me hace difícil la vida sin ti. Hoy, sin dudar, te abrazaría para retenerte para siempre aquí. Porque tú, siempre cuidando de mí, haciéndome sonreír, enseñándome lo que es vivir. Ahora yo te lo quiero agradecer, y aunque a mi lado no estés, con más fuerza te querré. Cartas al cielo te escribiré para contarte que ahora todo me va bien y que te echo de menos. Oh, igual que ayer. Y cartas al cielo te escribiré, y aunque ya lo sabes, igual te lo contaré, que a veces me pierdo pensando en volverte a ver. Diré, diré, diré, diré, diré, diré, diré, diré, diré, diré, diré. Cartas al cielo te escribiré para contarte que ahora todo me va bien y que te echo de menos. Hoy igual que ayer. Y cartas al cielo te escribiré, y aunque ya lo sabes, igual te lo contaré, que a veces me pierdo pensando en volverte a ver. Y cartas al cielo te escribiré para contarte que ahora todo me va bien y que te echo de menos, te echo de menos. Hoy igual que ayer. Y cartas al cielo te escribiré, y aunque ya lo sabes, igual te lo contaré, que a veces me pierdo pensando en volverte a ver. Mamá. ¡Qué bonita! Me ha gustado mucho, muy bonita. Muchas gracias. Muy bonita, muy bonita. Muchas gracias. Bueno, pues, me queda un poco así, ¿eh? Es una canción que, bueno, pues realmente... Sí, sí, te hace pensar en esas personas que ya no están. Eso es, esas personas especiales que todo el mundo tenemos, llámese mamá, papá, abuelo, abuela, lo que buenamente quieras, pero... que en algún momento de tu vida sientes que siguen ahí, que te pasa algo y dices, es que eso me lo ha mandado, porque estaba para mí, porque sigue ahí, porque sigue apoyándome, porque ese tipo de cosas, esa manera que nos hace pensar de que hay algo más cuando ya termina nuestra vida, pues plasmarlo de una manera sentimental, pero no triste, que es la idea. Pues es muy bonito. Oye, Corina, una pregunta. Primera vez aquí en el estudio, ¿qué tal los nervios? Bien, la verdad es que sí, bueno, estuve una vez en una radio, pero fue muy poquito y no había tenido nunca una experiencia así de entrevista radiofónica. Y la verdad que muy bien, estoy muy a gusto y me está gustando, Rodrigo, yo que tú... Abogaba por esto, ¿no? echaba currículum. Sí. Bueno, pues qué bonita la canción... Y yo también quería seguir un poco haciendo hincapié que en la carrera de Corina, porque tiene talento, tiene muchísimo talento. Entonces, ¿qué tienes en mente para el futuro? ¿Tienes alguna canción grabada? Cuéntanos, ¿has grabado algo antes? ¿Planeas grabar alguna canción, algún disco? ¿O te ha llegado alguna propuesta, a lo mejor? Sí, la verdad es que, propuestas que no sabes si se quedarán en el aire o no, pero por lo menos ahí están. Hace unos años tuve una oportunidad muy buena gracias a mi amiga Valeria Casina. Valeria Casina, que es fotógrafa. Sí, también afincada en Talavera y también con bastante éxito, muy buena. Es número uno, no sé si en España, pero casi en el mundo ya, ¿eh? Sí, no la caben los premios, así como te digo. Y pues esto de que entre amigos, pues siempre, pues cuando no tenía la guitarra, pues les empecé a enseñar mis canciones... Y les gustaba mucho. De hecho, esta canción de Cartas al Cielo la compuse para ella, que le falta su mamá. Y me dijo que por qué no la escribía una canción, ella se esperaría que diría algo sobre fotografía, y le hice esto. Y le encantó, claro. Y le encantó. Claro. Y bueno, y antes de esto, pues ella me dijo, me gustaría poder subir mi trabajo a redes sociales, pero con el tema de copyright. Nunca puedo acompañarlo de música y está, no sé qué. Y me dijo, ¿tú compondrías una canción para que yo pusiera...? Y la verdad es que cuando me lo dijo yo me quedé súper impactada porque dije, ¿qué canción puedo hacer yo para que acompañe ese fantástico trabajo? Y que no lo desmerezca, para nada. Entonces le enseñé varias canciones que tenía y se decantó por Mírame. Y ella, completó la obra de arte. Eso es. Y ella produjo esa canción, la grabamos en el estudio y de hecho es la que con la que muestra ella su trabajo. Qué bonito. Es muy precioso. ¿Podremos escucharla? Sí. Otro día claro. Tenemos que traerla. Yo es que no había caído, porque yo a Corina la conozco, pero no tanto como a otros invitados que tenemos en lista, ¿no? A Corina, digamos que la tengo ahí como... Coincidimos mucho en los conciertos, siempre vamos a ver actuaciones de otros amigos y hemos cantado alguna vez juntos, pero no he tenido nunca el placer de hablar con ella así como hoy. Entonces, por eso es lo bonito de la radio. Efectivamente. Conocerse. Y bueno, pues no sé, Marina... ¿Tú tienes alguna preguntita así más para...? Sí, Corina? Bueno, le habías preguntado qué proyectos así a corto plazo puedes tener. Pues la verdad es que lo que más me gustaría es poder plasmar estas canciones en un formato tangible. Que ya no solo por mí, sino que por la cantidad de gente que me lo dice y que lo demanda. Uh-huh. En plan de, ¿por qué no sacas un disco? Si hay un montón de gente que tiene discos por ahí... Y suenan fatal. Es la típica de la frase. o peor que tú o alguna cosa así, ¿no? Y claro, pues me encantaría poder sacar esas canciones a la luz en un formato y poder eso. Sí, sí, poder darlas a conocer. Sí, y lanzarlo un poquito. Y seguir creando, claro. Hombre, eso por supuesto. Bueno, pues si te parece, escuchamos la canción que nos hablabas. Vale, perfecto. ¿Qué era el título? Mírame. Mírame. Mírame cómo lo hiciste la primera vez, cómo lo haces siempre. Como a mí me gusta, como me enamora. Abrázame fuerte esta vez. Para el resto de mis días, no me sueltes, vida mía, y quiéreme. Y es que andaba tan perdida hasta que te encontré. Tú eres sentido de la vida, la luz de cada día, el camino por recorrer. Míranos, juntos los dos, con tus dedos en los míos, sintiendo el escalofrío de este amor. Amor, simplemente es amor. Amor del bueno, amor valiente, amor que no se detiene ante el temor. Y es que andaba tan perdida hasta que te encontré. Tú eres sentido de la vida, la luz de cada día, el camino por recorrer. Bésame, hazlo bajito, casi al oído, cierra los ojos y en un suspiro enrédame. Siénteme rozando tu piel. Quiero dibujarte y saborearte hasta el amanecer. Tú eres sentido de la vida, la luz de cada día, el camino por recorrer. Y es que andaba tan perdida hasta que te encontré. Tú eres sentido de bonito también, claro que sí, muy bonito. Gracias. Bueno, gracias a ti por habernos dado el placer de poder escucharte aquí en vivo y en directo en nuestros estudios. Corina Fantástico. González, muchísimas gracias. Te felicito, gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros. A mí no, a ella. A mí no. Bueno, te felicito por la compañía, claro. Bueno, los amigos es un regalo. No tengo yo nada que ver en esto. Bueno, te invitamos a que estés con nosotros mientras compartimos la agenda para esta semana musical. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos allá en el ritmo de nuestra tierra. Hoy miércoles 17 de octubre vamos a contar la programación que tenemos en Talavera de la Reina, que cuento que esta semana no es muy extensa. Porque a ver, que no hay muchas cosas, quieres decir. Exactamente, es que me atasco. Bueno, empezamos el jueves 18 en Fly to Manhattan, como siempre, todos los jueves, Jam Session. Y hoy quería puntualizar que empieza Fly to Manhattan a organizar Santa Cecilia. Santa Cecilia, para el que no lo sepa, es la patrona de los músicos. Y ya se va acercando la fecha, el 22 de noviembre. Vamos a organizar, como todos los años, no sé qué día exactamente lo van a preparar, pero vamos a organizar una jam session con todos los músicos de Talavera, y la gente en el Facebook puede escribir y apuntarse, decir qué canción quiere tocar, decir qué instrumento quiere tocar. Esto es en Fly to Manhattan. Y bueno, pues ya sabéis, todos los jueves allí jam session, y el 22 de noviembre Santa Cecilia. Bueno, y continuamos con el viernes 19, que tenemos preparado una canción de un compositor talaverano, cantante, que se llama León Martínez, y que, bueno, este viernes va a presentar una canción nueva que tiene preparada, No eres la misma, se llama, y es una canción que trata del tema del cáncer y el tema de, sobre todo, el cáncer de mama, ¿no? Porque, bueno, aparte en su familia, él también lo ha sufrido personalmente, como muchos de nosotros que estamos aquí, que el cáncer es una enfermedad que bueno, que a día de hoy sigue siendo, no sé si es la número uno o de las primeras que nos afectan a las personas, ¿no? Y la Asociación Española contra el Cáncer ha preparado un acto benéfico en Gatsby, en la terraza de Gatsby, en el casco viejo, ¿vale? Este viernes 19 a la 1 del mediodía, ¿vale? Con León Martín. Y estaremos allí León Martínez, que, bueno, tenemos una canción de él aquí preparada. No es la nueva, porque, claro, la nueva sería exclusiva y yo no tengo ese privilegio ahora mismo, pero vamos aquí de su disco, Tu Rinconcito. Ayuda en mi caminar, la estrella grande que me guiará. Tú eres la luz de mi corazón, desistir eres mi razón. A que me quieras yo te ayudaré, amor eterno yo te juraré. Y todas esas cosas que no tengo, te prometo que te daré. Y un rinconcito va a sentarte a mi vera, y un cielo azul oscuro lleno de estrellas. Una vida con mi primavera, para ti una noche entera. Tu rinconcito va a sentarte a mi vera, y un cielo azul oscuro lleno de estrellas. Una vida con mil ilusiones, tú no te vayas, por Dios, no me abandones. Y tú me encontraste, me sentí perdido y tú me llevaste a un mundo donde estábamos tú y yo, donde despertaba la ilusión. Eres la música que me llamó a conocerte un poquito mejor, sentirte mi. Y bueno, seguimos con la agenda semanal aquí en el ritmo de nuestra tierra, y vamos por el viernes 19. Ya hemos contado que León Martínez, esto que escuchábamos, que se llama Tu Rinconcito, estará presentando una nueva canción en Gatsby, en la terraza de Gatsby, a la 1 del mediodía, colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, esa misma noche, el viernes por la noche a las 11, también en Gatsby, madre mía, Gatsby, ha venido a Talavera como es para un estar ahí torbellino todo el día. Madre mía, lo quiere todos los viernes, los sábados, por la noche, por la mañana. Bueno. Tiene un tributo al Canto del Loco, que además son talaveranos. Así que vamos a escuchar una cancioncita del Canto del Loco que me gusta a mí, que se llama A Contracorriente. A contracorriente. día me sale a muy mal. Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va. El agua de la ducha ya no puede estar más fría. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz. Y bueno, les queremos mandar un saludo aquí a los componentes del tributo al Canto del Loco, que si yo no me equivoco, que oye, que me puedo equivocar, que soy persona, creo que la formación la lidera Rubén Torrescusa junto con otros amigos nuestros, Helge Povelsen e Irene, bueno, unos musicazos todos. Así que desde aquí, desde OIT Radio, les mandamos un saludo y seguimos con nuestra agenda. Vamos al sábado día 20, que se organiza Talabier. Esto, Marina, cuéntanos qué es Talabier, porque yo me acabo de enterar, ¿eh? Bueno, pues es la tercera edición de un festival de cerveza artesanal que vienen unos 30 cerveceros de toda España. Pero cervezas artesanales, las mejores de España, que vienen aquí a la calle, a la Corredera del Cristo, en la zona de la Muralla, y que coincide además con ese mercado de otoño que cada año organiza la Asociación de Comerciantes de Talavera. Por lo tanto, vamos a tener también actuaciones, conciertos, DJs, bueno, múltiples madre actividades. Mía. Oye, Marina, ¿tú sabes lo que viene bien con una cervecita? ¿El qué? Una buena tapita. Y ¿no? Es que el lunes 22 empieza también, qué casualidad, macho, comienza Talatapa. Talatapa, que sabes... Que hay que disfrutarlo. Va de tapeo, claro, por todos los locales de Talavera, etc. Así hay que puntuar y ver cuál es la tapa ganadora. Exactamente. Yo animo a toda la gente de talaverana y de la comarca que se acerque aquí a nuestra bonita ciudad a disfrutar del Talabier, del Talatapa y de los talaveranos músicos que tenemos, que son un espectáculo todos. Así que bueno, nos vamos a despedir por hoy. Yo creo que, como siempre, la agenda está súper completa. Espero no haberme dejado a nadie en el tintero. Siempre me dicen mis amigos, oye, ¿no me has dicho que tocaba? Bueno, pues tienen una forma fácil de hacernos llegar todas las actividades que realicen, y es a través del Facebook de OIT Radio Talavera. En el Facebook, en el perfil OIT Radio Talavera, nos podéis mandar todas las invitaciones, los eventos y demás, y así los vamos acumulando y vamos dándolos a conocer. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos ya. Por supuesto. Y lo vamos a hacer de la manera que se merece, con un temazo de otro grupo talaverano, La Lola Connection, que fue hace poquito el cumpleaños de María, la cantante. Ayer, concretamente. Y bueno, pues esta canción que se titula Calle Los Lunares. Gracias, Corina. Muchísimas gracias. Placer. Por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Nos vemos pronto, ¿no? Prontito. Vale, esta es tu casa. Muchas gracias. Cuando estás distante, mi barco se pierde, mi dulce tempestad. Silencio. Que en la noche duele llorar las farolas y tecio de menos. Sin disimular juegan los amantes detrás de los bosques para estrellas pintar. Le iré. Le iré. Luna mía. envidia más la luna al puente porque la corriente